Miércoles 23 de junio. Apóyense unos a otros. Reconociendo el notable beneficio del servicio mutuo, podemos entender por qué la señora de White hizo esta declaración en el Ministerio Médico. La bondad cristiana y la aplicada consagración deben manifestarse de continuo en la vida. El Ministerio Médico, página 268. Una persona puede tener todo el conocimiento teológico del mundo, pero si no es bondadosa, amante y se preocupa por otros, ¿qué bien puede hacer ese conocimiento? Esto se parece al tema de Pablo en 1 Corintios 13. Escuchemos este capítulo de vez en cuando, y entonces preguntémonos si estamos siguiendo lo que allí dice. ¿Qué enseñan los siguientes versículos acerca de cómo debemos relacionarnos unos con otros? Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los cristianos debemos seguir el ejemplo de Jesús, en amar a las personas a pesar de sus debilidades. Jesús amó a sus discípulos a pesar de sus muchas fallas. Era amante e incluía a todos, aun cuando lo rechazaron y lo traicionaron. Hoy se nos llama a hacer lo mismo. Esto solamente puede suceder si Cristo actúa en nuestras vidas, y únicamente puede hacerlo cuando nos rendimos a Él y se lo permitimos. Al captar cuánta gracia y misericordia nos ha extendido Dios, podemos comenzar a hacer lo mismo con otros. Amar a los que nos aman y a los bondadosos es bastante fácil, pero cuando se nos pide que amemos a aquellos con quienes nos cuesta relacionarnos, los que nos tratan injusta y detestablemente, entonces se requiere que la gracia de Dios actúe en nosotros. ¿Cuánto amas a quienes no es fácil amar? ¿Qué puedes hacer para mejorar en esta área? ¿Cómo trataría Jesús a esa persona? Ve y haz lo mismo.